palanca. Bailando un poco ya me enamoré. Miau, miau, estoy del bocho. Cuando tú bailas quedamos re locos. Pibes y pibas quieren delirar, porque esta cumbia ya empezó a sonar. Arriba, arriba, arriba, pibes y pibas. Si sos un vago con las manos arriba, arriba, arriba, ponete pila. Si sos cumbiero con las manos arriba, arriba, arriba, pibes y pibas. Si sos un vago con las manos arriba, arriba, arriba, ponete pila. Las palmas, neta, vamos, vamos, vamos, chango. Cuando tú bailas quedamos re locos. Pibes y pibas quieren delirar, porque esta cumbia ya empezó a sonar. Si sos cumbiero con las manos arriba, arriba, arriba, pibes y pibas. Si sos un vago con las manos arriba, arriba, arriba, ponete pila. Si sos cumbiero con las manos arriba, arriba, arriba.